60 años de mentiras y fracasos dejan una conclusión rotunda. Si los trabajadores no resolvemos nuestros problemas, nadie lo hará. Ya no pedir, ni siquiera exigir, ahora decidir y ejecutar. Los políticos priistas, educados en las ideas del explotador, han demostrado que no son neutrales, ni justicieros, ni mediadores. Toda iniciativa propia del explotado merece el odio y los ataques del político gubernamental. Pero las acciones independientes del trabajador son demasiado peligrosas para los explotadores, porque mediante ellas el oprimido aprende y conoce la realidad. Para evitar estas acciones son contratados los políticos, quienes se disfrazan de defensores del pobre y se adornan con bellas palabras. Para cumplir con su tarea de engaño, los priistas tienen a sus órdenes periodistas que repiten sus mentiras, historiadores que deforman los hechos pasados y artistas que embellecen sus crímenes. La falsificación teórica de la realidad es la más peligrosa represión que puede sufrir un pueblo. Los barrotes de esta cárcel son invisibles, más difíciles de romper. Son las mentiras sobre el falso triunfo popular de 1917, sobre el carácter progresista del sector estatal de la economía y sobre el antiimperialismo de palabra. Esta cárcel ideológica es la primera y más resistente de las que encierran la libertad de un pueblo.